como una larga línea de luz que a veces se interrumpe o se puede apagar. Así es la vida. Tal vez todavía no estés muy bien preparado diferentes.